felicitaciones a todas y a todos. La verdad que es para mí, y siento y me embarga una enorme emoción poder transmitir este sentimiento que tengo frente a todos ustedes. Y me acuerdo de una lucha constante cuando éramos perseguidas por la policía por vestirnos de mujer, por tener ropa que no era adecuada a nuestro cuerpo. Y hoy realmente siento una enorme emoción poder estar acá frente a ustedes y decirles que una ley nos va a amparar como ciudadanas y como ciudadanos para que podamos sentirnos dignas de pagar nuestros impuestos y salir a la calle también. De la misma manera, tener obligaciones y tener derechos. Y como decía recién la compañera, que no sé el nombre, Alejandra, es un enorme reconocimiento que no se nos trate como personas que trabajamos en la calle porque somos dignas de estudio, de tener trabajos formales. Y a eso tenemos que apuntar, compañeras, porque no somos objeto ni somos un cuerpo de deseo solamente. Somos personas que tenemos un corazón, y detrás de todo esto que se ve, que son las siliconas, como decía la compañera, queremos ser queridas y que necesitamos de los mimos. Por eso le decimos al Estado que cumpla su rol y que, así como nos exige derechos, también tenemos obligaciones. Muchas gracias, compañeras. ¡No, no, no! ¡A la discriminación! ¡Detrás de la silicona también late un corazón!